es tiempo de confiar, es tiempo de vivir, es tiempo de enfrentar, es tiempo de jugarse, es tiempo de tomar las calles, es tu tiempo, es nuestro tiempo. Porque la nueva humanidad está preparando la nueva era. Hay que despertarse para despertarte. Hoy no es un día más. Hoy es el día de reencontrarnos. Hoy es un buen día. Un buen día para renacer. Aliate a esta revolución. Pero muy bienvenidos, 4 y cuarto de la tarde, esto es Revolución Teen, día viernes. Estamos en esta segunda emisión de la semana, el día miércoles no salimos, pero hoy sí. ¿Por qué? Porque es viernes, simplemente por eso. Te acompañamos hasta las 5 menos cuarto aproximadamente, 5 de la tarde, ¿eh? Podemos hablar. Sí, alargamos un poquito el programa. Todo por vos, todo porque estás ahí, porque nos estás haciendo el aguante así de simple. Este es el programa que vos elegiste. Es un clásico ya de Revolución Teen y por suerte estamos teniendo cada vez más aliados. Vamos a ir anunciándolos de a poquito. Aliados TV que están con nosotros, que serían los aliados de siempre, ¿eh? Me gustó, los aliados de siempre. Ya venimos con ese nombre, así que parece que garpa bastante bien. Un saludo a Joaco entonces y a los niños de Aliados TV que nos van a estar haciendo el aguante muy pero muy prontito. Uno de los aliados, vamos a ir presentando a algunos durante la semana y esperemos que en la primera semana de mayo ya podamos comenzar con todos nuestros aliados que cada vez son más. Y a lo mejor será internacional esto, bueno, también. Vamos a ver, se vienen aliados con todo. Aliados, los aliados de Revolución Team, por supuesto. Quédate ahí porque ya se viene un bloque de quitapenas. Me encantan las canciones de quitapenas, ya tal vez estuviste viendo algunos videos en forma de adelanto, así que nosotros también los vamos a estar compartiendo, toda la música de quitapenas, que comienza el próximo martes a las 9 de la noche por la pantalla de Telefe. Así que quédate ahí porque vamos a compartir toda la música de los quitapenas y te vamos a contar un poco de la historia principal de esta maravillosa producción que tiene a cargo Telefe. También se viene el bloque de Maxi Espíndola, dedicado a él íntegramente. Te vamos a ir presentando, como ya te contamos, los talentos que tiene Chris en su mundo aliados. Y Hoy le toca a quién, a Maxi Espíndola, este cantante tucumano que tiene una voz impresionante, y te vamos a presentar un poco de su talento a través de la música, ¿eh? Así que quédate ahí del otro lado, porque eso es lo que vamos a hacer, y te vamos a estar contando una nota, te vamos a relatar la nota que dio Maxi hablando un poquito de Aliados y cómo fue la convocatoria por parte de Chris para estar en el programa, ¿eh? Él, como todos, hizo un casting, así que mira vos, esto es así. Y lo estuvo contando en una nota esta semana y te lo vamos a relatar en instantes nada más. Y también te vamos a pasar algunos personajes, gracias a la gente de Brasil, ya que ha subido un poco el material. Te vamos a contar algunos de los nombres de los personajes que se vienen en Aliados, ¿eh? Algunos ya los conoces a través del tráiler, otros no. Así que quédate ahí pegadito, porque esto comienza con toda la música, por supuesto, en Revolución Team. ¿Y vos qué estás haciendo en este fin de semana? Contanos ahora, en este mismo momento. Y te podés comunicar con nosotros en @RevolucionTeam, por supuesto, y también en facebook.com/RevolucionTeam. A los chicos de Telefe App que nos están retransmitiendo, un abrazo muy pero muy grande, y muy pronto seremos más, ¿eh? Sí, queremos expandirnos, así que nos encanta esto de aliarnos a ustedes que están ahí del otro lado y que se suman a este lindo proyecto, ¿eh? Nuestra idea es unir, es aliarnos a ustedes. Muy bien, momento ahora sí de compartir la música, como te decíamos hace instantes nada más, de Quitapenas. Se viene el bloquecito de Quitapenas, pero antes te tengo que contar que Teen Angels tiene su película en 3D, vos ya lo sabés, y muy pronto se viene a todos los cines, por lo menos del país. El estreno va a ser el 30 de mayo, sí, oíste bien, 30 de mayo. Van a estar los Teen Angels en todas las pantallas de los cines de Argentina. Esto lo confirmaba hace instantes nada más Diego Ventura, ¿eh? Diego Ventura lo estaba confirmando hace algunos instantes, así que bueno, obviamente él es productor de Teen Angels, el Adiós en 3D, y lo estaba confirmando a través de su cuenta de Twitter. Había algunos rumores que iba a ser el 23 de mayo, bueno, una semana más vamos a tener que esperar, o sea, un mes. Estamos a un mes del estreno de Teen Angels en la pantalla de todos los cines de Argentina. Vamos a compartir algo de Teen Angels y después pegado directamente el bloque de Quitapenas. En este momento los aliados estamos en colchones flotando en el medio del agua. ¿Te preguntarás por qué? Te digo una sola cosa. En la vida hay cosas que pasan ahora o nunca. Ahora Revolución Teen se multiplica por 3. Sí, escúchanos los lunes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde. ¿Qué esperás? ¡Aliate a la revolución! Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo. Todo lo contrario, estaba bien despierta. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras. En ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada. Soñar y nada más. Con los ojos abiertos. Qué quiero lindo que esta noche soñar. Cuarta temporada. Libres como el viento en mitad de mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual. De los buenos tiempos siempre quiero más. Soy que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras. En ti no estaba inmerso. Thank you. una de las más románticas historias de nuestra tierra llega al teatro. El musical Camila, nuestra historia de amor. Con Natalie Pérez, Peter Lanzani, Julia Senco y gran elenco. Estreno 17 de abril, Teatro Lola Membrives. Entradas a la venta en la boletería del teatro o por ticketek.com.ar. Camila, nuestra historia de amor. 12 únicas semanas. No te lo podés perder. Te esperas, comunícate con nosotros a través de las redes sociales. Seguinos en Twitter en @RevoluciónTeam y en Facebook, facebook.com/RevoluciónTeam. Te esperamos. El camino que te lleve a hacer realidad, solo piensa en un instante, nunca mucho fue bastante para ti. Ya no sé por qué razones. Muy bien, seguimos en vivo. Ismael García, lo que suena a miedo a perderte. Ahí pasaba entonces el bloque de Quita Penas, Más al Corazón. Podíamos compartir ahí, tema compuesto por Cris para Quita Penas, y seguramente no será el único que vamos a compartir. Y también teníamos ahí otro de los temas que ya han publicado en la web oficial de Telefe, que era un tema de Kevin John Hansen y también de Diego Torres. Así que un mezcladito impresionante teníamos de la mano de Quita Penas. Que te cuento algo de Quita Penas como para que vayas sabiendo. Va a estar el próximo martes, como vos ya sabés, pantalla de Telefe, 9 de la noche. Y va a ser una historia de amor también, Quita Penas, porque los protagonistas de uno de los tantos protagonistas que tiene Quita Penas y de la pareja principal, que va a ser Sofía Reca y Benjamín Amadeo. Sí, Sofía Reca va a ser de Lola y Benjamín Amadeo va a ser de Alex Jones. ¿Qué pasa? Los Quita Penas y los Jones se odian, las familias, pero entre los chicos va a haber un romance. ¿Por qué no? Un romance. Va a haber esa chispita tan pero tan especial. Pero ¿qué va a suceder? Porque hay odio entre las familias y ellos van a ser como Romeo y Julieta, ¿eh? Así que bueno, se la notaba feliz y ansiosa a Sofía, que está esperando el debut finalmente después de tanto tiempo de Quita Penas, ¿eh? Todo lo que le gusta, dijo en una nota hace muy pero muy poquito. Y para Benja también fue gratificante todo este proyecto, ¿no? Porque une la música con lo que es la actuación. Me gusta mucho cantar y actuar y la combinación es un regalo de la profesión, contó en exclusiva Benja Amadeo, ¿eh? Miguel es el mejor líder, dicen los dos, siempre de buen humor. Así que se viene con todos los Quita Penas desde el próximo martes a las 9 de la noche, donde vas a poder ver una historia de amor y donde vas a poder escuchar las mejores canciones interpretadas por ellos también. Y se viene ahora sí el bloque de aliados. Pero contanos, ¿qué te pareció esta canción que escuchamos recién de Cris? Más al Corazón, que la vas a poder escuchar en Quita Penas. Contanos. Jessy Pablochi está ahí del otro lado escuchándonos desde España. Hacía mucho que no nos escuchaba, pero bueno, hay diferencias horarias. Después igualmente van a poder encontrar el programa subido en www.revolucionteam.com.ar y también en todos con telefetv.blogspot.com. Así que se viene con todo Revolución Team y te seguimos presentando a los aliados en instantes nada más, porque tenemos el bloquecito de ellos. ¿De quiénes? De los aliados, por supuesto, acá en Revolución Team. Pero antes te tengo que dar un consejo muy pero muy lindo, que tiene que ver con los amigos de Telefe App. Es la magia de tu cuerpo o el perfume de tu aliento, es el fuego. ¿Qué pasó? ¿Pegó? Vino Talía. ¿Qué pasó? Me mezclaste los aliados con Talía. Bien, medio raro, señor Matías, que está operando. Por suerte ya no estoy tan solo, no me siento tan solo. Siempre que les escribo me nombran, son unos genios, por supuesto. Jessy Paolochi, que siempre nos hace el aguante. Y vamos a nombrar a todos los chicos, obviamente, que nos escriban y que estén ahí del otro lado. Radio Telefe, el próximo domingo a las 4 de la tarde, un resumen semanal de las noticias de Telefe. Los podés escuchar en Todos con Tele. Todos para. A esta hora, un viernes, no me podés pedir que lo diga bien. Sí, de entrada, no. Todos con Telefe TV, bien. .blogspot.com. Todos con Telefe TV.blogspot.com. Es difícil, es un link largo. Así que lo podés escuchar, Radio Telefe, con todas las novedades del mundo de Telefe. Un resumen de todas las noticias y la mejor música, ¿eh? Un abrazo muy grande a los chicos que están ahí también con toda la radio los días domingos. Viste que los domingos te pega para abajo. Bueno, nada que ver, en este caso no. Subimos los domingos en Todos con Telefe. Y también, por supuesto, te anunciamos que hoy tenés la sección en el blog de Viernes de Locos con todo lo mejor de Todos Contentos y Peligros Sin Codificar, ¿eh? Para pasarla también un viernes bien pero bien divertido con lo mejor de estos programas allí también en Telefe App, ¿eh? Todos con telefetv.blogspot.com. Ahí salió muy bien, perfecto, buenísimo. Le mandamos un beso muy grande a Tinista Siempre, que también está ahí del otro lado. Bueno, Tinistas, vamos, aguante, ¿eh? Y les contamos, estamos intentando traer, porque hace un ratito, a ver, quiero decir, Fan Guyana, creo que es así, nos preguntaba si íbamos a hacer alguna nota con los chicos de Reway. Bueno, estamos trabajando intensamente, así que si ustedes, como buenos aliados que son, quieren colaborar también, arrobando a Revolución Teen y bueno, diciéndoles a los chicos si quieren realizar la nota, acá nosotros contentos, como siempre, de poder hacerla, ¿eh? Ya se ha dado en otros momentos realizando notas, han aceptado gracias a ustedes, así que tal vez se pueda volver a repetir esto, ¿no? Vamos por más, estamos intentando, hasta ahora no lo estamos consiguiendo, pero vamos por todo. Queremos tener a los chicos acá, por supuesto, con este éxito de Rebelde Way nuevamente, que está por la pantalla de Telefe todos los días a las 7 de la tarde. Bueno, no todos los días, pero de lunes a viernes lo podés ver ahí. Ahora sí, momento de seguir presentándote, o de empezar a presentarte, los talentos que vas a encontrar en Aliados, porque los chicos vienen trabajando desde hace ya mucho tiempo, algunos, otros recién están surgiendo y vas a poder ver y descubrir talentos nuevos, pero en este caso nosotros te vamos a presentar a un talentoso, un cantante tucumano que le está rompiendo y que la viene rompiendo a nivel nacional desde el año pasado, que se presentó en el programa, en este reality de canto, que es Soñando por Cantar, en la pantalla de Canal 13. Ahí explotó, y estamos hablando de Maxi Espíndola, uno de los chicos que va a formar parte, que ya forma parte del elenco de Aliados. ¿Querés escuchar algo de él? ¿Querés saber de dónde surge todo este talento? Bueno, no es así nomás. Él hizo un casting y la verdad es que pasó todas las etapas. Por eso fue elegido. Y ahora vas a ver y vas a descubrir por qué fue elegido. Este chico tiene una voz excepcional. Vamos a compartir este bloque dedicado a Maxi Espíndola con dos temas impresionantes. Dos covers únicos que realiza él. Por un lado, Ella Ya Me Olvidó, un tributo al gran Leonardo Fabio. Y por otro lado, Vivo Por Ella, este tema tan pero tan bonito de Andrea Bocelli. Lo compartimos y después te contamos un poco más de los personajes de Aliados. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida de beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña, y soñamos con hijos que nos robó la playa. Oh,

ella porque va dándome siempre la salida, porque la música es así, fiel y sincera de por vida. Vivo por ella que me da noches de amor y libertad. Si hubiese otra vida. Muy bien, ahí pasa Maxi Espíndola, uno de los protagonistas de este Mundo Aliados que se viene por la pantalla de Telefe en mayo. Al parecer se vendría en las últimas semanas de mayo. ¿Cuánto más hay que esperar para que llegue Aliados? Por favor, estoy por hacer un piquete, te lo aseguro. Acá, mira, se va a armar lío si no viene Aliados. Nos dejaron con ese tráiler de 3 minutos y algo y quedamos todos locos. Además, se viene el disco internacional y se viene, encima es unitario, no lo puedo creer. Mira, estoy indignado con este proyecto, pero la verdad feliz con todo lo que se vio en ese tráiler maravilloso de lo que va a ser Aliados. Y Maxi Espíndola va a estar ahí. Te vamos presentando un poco los talentos, o el talento mejor dicho, de los chicos que pertenecen a Aliados, para que veas quiénes son y que la verdad uno es más talentoso que el otro, así que un orgullo de tenerlos. Maxi, hace un ratito nada más estaba tuiteando que estaban a punto de ir a grabar el videoclip de Aliados, este videoclip medio raro que también promocionó Oriana Sabatini y que seguramente nos va a sorprender, seguramente nos va a sorprender porque se viene con todo. Así que vamos a ver de qué se trata este nuevo video y tal vez muy pero muy prontito. Y antes de que salga Aliados tenemos algún avance. ¿Quién te dice? Pero Maxi también esta semana estuvo realizando una nota para la Gaceta. Y bueno, la verdad es que él tuvo que decidir en si quedarse, ¿sí?, en Soñando por Cantar, en donde se venían las finales y donde parecería ser que lo querían para proyectos más importantes en Canal 13, ¿no? Y tuvo que decidir entre eso o la propuesta de Aliados en la pantalla de Telefe y de la mano de Cris, que no es menos, ¿sí? Bueno, la verdad es que en los últimos meses del 2012 le propusieron de parte de la producción de Aliados hacer un casting que combinaba justamente esto, canto, actuación, y la verdad es que él quedó, pasó todas las etapas, él realizó el casting, no es que apareció así de la nada, y la verdad ya oíste por qué quedó, porque la verdad es que es maravilloso este chico, impresionante. En un primer momento, dice, todo me parecía una locura, no lo podía creer. Después me mudé a Buenos Aires, obviamente, y fui conociendo a toda la gente y empecé a aprender con ellos. Fue una decisión muy complicada la de Maxi, pero dijo que le gustaba, ¿no?, esto de combinar la música, la actuación, y bueno, además dice, siempre fui un seguidor de los productos de Cris. Formar parte de uno de ellos es un sueño para mí, dijo Maxi esta semana. Estoy muy contento, dice, se abrió este camino frente a mí y no podía desaprovecharlo. Así que se viene también con todo y no podía hablar mucho tampoco de su personaje. Y lo convocamos a Maxi, lo venimos convocando desde enero. Ojalá podamos tenerlo acá, muy pero muy copado Maxi, talentoso y además muy pero muy humilde. Ojalá que podamos tenerlo acá y también cantando, ¿por qué no? Me encanta su voz. Debo admitirlo, es así. Bueno, nos ha quedado algo pendiente antes de ir concluyendo el programa del día de hoy. ¿Qué tiene que ver con qué? Tiene que ver con los personajes de Aliados. Sí, algunos ya los conoces, a los nombres, otros no. Te voy a estar contando de qué se trata. Pero antes me quedó por comentarte. Al parecer hubo inconvenientes, incidentes en la puerta del Gran Rex por parte de los fanáticos de Dulce Amor. Al parecer la producción sí no se habría manejado de la forma más correcta y se quedaron sin entradas, parece, en el Gran Rex se quedaron sin entradas y la gente, los fanáticos de Dulce Amor que querían ver el último capítulo en el teatro con todo el elenco, al parecer no pudieron, muchísimos quedaron afuera y bueno, parece coincidentes, golpearon las puertas del teatro. Igualmente todo se calmó, es más, cortaron la avenida Corrientes, no, fue terrorífico. Los fanáticos, cuando están enardecidos y están enojados, que en este caso tenían razón porque no se manejaron las cosas correctamente, pero son terribles. Los fanáticos enojados es lo peor que te puede pasar. Ahora ya lo sabe la gente de Telefe para próximas ediciones que quieran hacer esto. Me encantan los comentarios de Jessy Pablochi. Sofi está esperando también el programa de Aliados por la pantalla de Telefe. Nosotros también, Sofi, es así, lo queremos ya en la pantalla. Pero ahora sí, se viene el adelanto, obviamente, tenemos que decirlo. Y te cuento algo, la próxima semana se viene el especial de Dulce Amor. ¿Querés saber cuándo? Ya te cuento. ¿Querés saber de qué se trata el juego de los Aliados? Aquí podés participar desde cualquier parte del mundo y de la mano de Team Store. También te lo cuento en un segundo, todo antes de terminar. Sí. Hablando de todo un poco, el personaje de Peter en Aliados parecería que se llama Noah. Sí, se viene Noah. Se viene Ian también por parte de Pablito Martínez. Se viene también Ámbar por parte de Lola Morán. Se viene también por parte de Joaquín Ochoa, que está teniendo seguidores, ¿eh? Está teniendo de a poquito, Joaco, sus seguidores. Valentín se llama en Aliados. Taylor va a ser Michelle Noer. Sí. Mary, o Mari, como quieras decirle, Paula Reca, va a ser que va a tener ahí un romance con Michelle Noer, ya te habíamos contado. Elena va a ser Ana Caletano, Ana Celentano, perdón. ¿Qué estoy leyendo? Estoy leyendo cualquier cosa, perfecto. Josefina va a ser Noemí Frenkel, ¿sí? Así que, bien Noemí, aguante, la queremos ver en las ficciones de Telefe que hace... En el 13 participó siempre, ¿no? Bueno, Caro Domenech, como ya sabes, se llama Debbie. Y Maxi, como te contaba hace instantes nada más, se va a llamar Gopal. O Gopal, vamos a ver dónde tiene el acento. Así que alguno de los nombres de los personajes de Aliados, gracias a la gente de Brasil, ¿eh? Aliados Brasil, que esperábamos tener algo muy prontito, esperamos hacer algo con los chicos. Estamos muy contentos de tenerlos de aliados del otro lado de la frontera. Muy bien, y ahora sí, tenemos que decirte que el próximo lunes, en la previa del último capítulo de Dulce Amor, nosotros vamos a estar con el especial. Dulce Amor, este lunes a las 4 de la tarde vamos a estar en la previa, con ustedes, con los fanáticos que han seguido durante un año y medio esta historia de amor que llegó a tu corazón, vamos a estar con todas las canciones y con los mejores off de los momentos más lindos de esta tira, así que próximo lunes, 4 de la tarde, la previa del último capítulo, la vivís también acá en Revolución Team con todas las canciones, con nuevas versiones en vivo, remixadas de la tira de Dulce Amor. Y ahí vamos a vivir también momentos Marcorio, ¿por qué no? Y vamos a estar palpitando este final que se viene con todo. ¿Irá Calu Rivero al Gran Rex? ¿Estará ahí presente? Se dice y se rumorea que sí, pero hay muchas sorpresas. Se viene también el encuentro en el último capítulo con Julián. ¿Y qué pasará con Marcos, que quedó ahí con un arma enfrente que la manipulaba Lorenzo? ¿Qué pasará? ¿Lo matará? ¿Se quedará con Victoria, me imagino, no? Sí, porque tiene que haber una segunda parte de Dulce Amor. Así que, ¿qué sucederá? ¿Elena se quedará con Pepe? Con su beso sensual, pero me atrapa y luego se escapa y ese beso pasa a ser mortal. Próximo lunes, ya sabes, vuelven los especiales a Revolución Teen y comenzamos con Dulce Amor, por supuesto, que tenemos mucho para compartir. Esperamos a todos los fanáticos, que nadie falte en la previa, por lo menos de la radio. Después en el Gran Rex seguramente se llenará todo. Seguramente los fanáticos van a hacer explotar el teatro. Muy bien, últimos minutitos. Estamos terminando ya con este Revolución Team de día viernes. El lunes nos vamos a encontrar, por supuesto, pero te tengo que contar algo. Sí, te tengo que contar algo ya en este momento, porque se viene el juego de los aliados de la mano de Team Story. Con Revolución Team te vas a poder ganar lindos premios, pero lo bueno es que lo vas a poder hacer desde cualquier parte del mundo. Sí, escuchaste bien, desde cualquier parte del mundo vas a poder participar, porque los chicos te van a llevar a la puerta de tu casa el regalo, el premio. Y vas a poder elegir entre los kits. Vas a tener remeras de Teen Angels para elegir. Algunos de los CDs de Teen Angels, incluido el de la despedida. ¿Qué más? DVDs del Gran Rex de Teen Angels. Inclusive el del Rex 2010. Que no ha salido a la venta. Y que los chicos de Teen Store tienen maravillosamente ahí en los archivos. Y también se vienen nuevos kits que podés comprar también en www.teens-mediostore.com.ar. ¿Sí? www.teens-mediostore.com.ar. Todos los productos de Teen Angels, de Casi Ángeles, los conseguís ahí. Algunos de Floricienta también podés conseguir algo, así que está quedando muy pero muy poquito. Y los libros también, así que dale, entra ahora a www.teens-mediostore.com.ar. Vas a poder participar. Lo lindo de este juego es que van a ser preguntas de Teen Angels, de Casi Ángeles y de aliados. Son cosas obvias que seguramente sabes y que vas a poder participar. Y lo bueno es que vas a participar con un aliado. O sea, van a participar dos personas. Cuando una persona no pueda contestar, seguramente va a contestar la otra, y así van a poder sumar puntos para el equipo. ¿Qué tal? Así se viene el nuevo juego de aliados aquí en Revolución Team. Estamos a punto de terminar, pero antes te contamos, sí, acá la periodista Laura Bufal acaba de tuitear, a los fanáticos de Dulce Amor están tratando de poner una pantalla gigante afuera del teatro, y que las figuras también puedan ayudar también en la calle, o sea que puedan estar también allí para los fanáticos que vayan a la Avenida Corrientes. Bueno, una buena noticia para ellos, ojalá que se pueda hacer, porque quedaron muchísimos fanáticos afuera y creo que se merecen todos una muy buena despedida. Lo tendrían que haber hecho en un estadio, La verdad es que el fanatismo es impresionante en Argentina. Nosotros estamos llegando al final, ya nos vamos. ¿Cómo la pasaste? ¿La pasaste bien? ¿La pasaste mal? Bueno, el lunes nos vamos a reencontrar, por supuesto, acá en la radio. Ella tiene los ojos más profundos que el mar, las respuestas a las preguntas. nuestras gotas tanta sensualidad. Muero por su veneno, mato por su mirada. Y estoy loco por volverte a ver, loco por volverte a ver. Y estoy loco por volverte a ver. Ella tiene los ojos más brillantes que el sol y el perfume de un día nuevo que no se terminó. Una vida para mi vida y luz para el corazón. Muero por su cintura, mato por su pasión. Y estoy loco por volverte a ver, loco por volverte a ver. Y estoy loco por volverte a ver. Que el sol y el perfume de un día nuevo que no se terminó. Una vida para mi vida y luz para el corazón. Muero por su cintura, mato por su pasión. Estoy loco por volverte a ver, loco por volverte. Muy bien, nos vamos despidiendo. Eso ha sido todo, 5 y 5 de la tarde. Este fue el viernes acá en Revolución Team. Para vos que estás ahí del otro lado, ¿eh? Un saludo a Sofi que está haciéndonos el aguante. Para los chicos de Aliados Brasil que también están ahí del otro lado, ¿cómo no vamos a hablar de ustedes, chicos? Somos aliados, ¿eh? De acá, desde Argentina, somos tus aliados. También a la gente, a los chicos de Telefe Radio también, que hacen su programa. Bueno, muy buen augurio para el próximo domingo y que rompan absolutamente todo. Para Vicky, Apud Cáceres y Uriel Blondi, que nos está que nos está siguiendo a partir de este momento, también le mandamos un saludo. Jessy Pablochi también, Tinistas por Siempre, que estuvo del otro lado, Carolina, Nicolás, por supuesto, que está a cargo de la radio de Telefe. Para Marisa, Juan, Luján y Luna en Twitter, le mandamos un saludo, seguramente fanática de Rebelde Way y de los R-Way, ¿eh? Muy bien, nos despedimos. Eso ha sido todo. El próximo lunes nos encontramos con el especial de Revolución Teen dedicado a Dulce Amor. Te esperamos, 4 de la tarde, por supuesto, por Telefe App. Hace 3 años que nos venís aguantando. ¿Qué te hace un día más? Próximo lunes, 4 de la tarde, seguimos haciéndote el aguante. Esto fue la revolución de tus tardes, Revolución Teen. Adiós, buen fin. Ahora Revolución Teen se multiplica por 3. Sí, escúchanos los lunes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde. ¿Qué esperás? Aliate a la revolución.